RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, bueno, lo comentábamos hace unos minutos apenas, hablábamos de esta suerte de Monsanto contraataca a partir de, sobre todo a partir del momento en el que la Organización Mundial de la Salud incluye al glifosato como posible cancerígeno. Monsanto no solo en forma directa, sino a través de sus... digamos satélites, ¿no? Tienen cientos de páginas de empresas y demás que están siempre al servicio del discurso de Monsanto. Pero esta vez el ataque es directo a médicos de pueblos fumigados. Y nosotros ya estamos comunicados con la doctora Betiana Cabrera Fasolis, integrante de esa organización. Buenos días, Cabrera. Hola, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes ahí y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, nosotros somos una organización que ya hace algunos años que estamos en Córdoba, una organización de médicos, médicas, trabajadoras de la salud, que bueno, empezamos a abordar este problema que tiene que ver con la relación de salud y ambiente, y en particular de cómo impacta el modelo agroindustrial, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un camino bastante minado, pero no nos dejan de sorprender ciertas actitudes de las corporaciones, como son los últimos acontecimientos, ¿no? Esta intimación que se realiza sobre nuestras personas particulares, individuales. A una intimación en forma particular a los médicos que integran esa organización. Tal cual. Ajá. Tal cual, de a los médicos que en algún momento estuvimos vinculados o estamos vinculados con la red de forma individual, nos han estado llegando a partir del 8 de marzo, nos han estado llegando cartas, documentos, intimándonos con por ocasionar daños y perjuicios materiales. Y bueno, la verdad que esto es una clara muestra, más allá de que esto, por supuesto, nuestros equipos jurídicos y demás ya no han respondido y demás, nos parece que es una clara muestra de, en el sentido disciplinatorio, y de amordazarnos, ¿no? A todos aquellos que decimos alguna cosa distinta de lo que generalmente suelen decir los circuitos institucionales o los circuitos científicos vinculados a la salud. Claro, claro, de estos satélites que hablábamos hace un momento. ¿Sobre qué puntualmente cuál es la excusa en la cual basan esa carta documento? Bueno, en febrero nosotros emitimos un informe que se llama Dengue, Zika y la relación de agrotóxicos con las malformaciones congénitas. Y ahí nosotros particularmente decimos, basándonos en el caso Brasil, en donde el Zika, la verdad que se ha manifestado con una magnitud mucho mayor que aquí en Argentina, nosotros lo que decimos es: prestemos atención al caso Brasil, porque en realidad en el único supuesto lugar en donde se están reportando estas malformaciones congénitas, entre ellas microcefalia, ¿no? Y macrocefalia, que no tiene que ver únicamente con el virus del Zika, ¿no? Con el virus del Zika y con el virus del dengue, que como nosotros sabemos son transmitidos por vectores, es decir, por mosquitos, y para los cuales se utiliza larvicidas y se utilizan venenos para acabar con este vector, ¿no? Claro. Nosotros lo que decimos es: prestemos atención, porque en realidad ahí las malformaciones pueden estar teniendo algo que ver, no tanto con estos virus, sino que probablemente tengan que ver con la alta exposición de larvicidas y agrotóxicos, uno en particular, el piritroxifeno, que es fabricado por una empresa japonesa que se llama Sumitomo Chemical, uh-huh. y que nosotros también, aparte en el informe, decimos que es subsidiaria de Monsanto. Uh-huh. Esto nosotros lo decimos en base, primero, a las publicaciones de la misma Sumitomo y de la misma Monsanto, ¿no? Uh-huh. En donde se citan mutuamente en los equipos técnicos, uh-huh. se citan en colaboración y demás, ¿no? Uh-huh. Y asociados. Y aparte lo decimos porque hay lugares en Latinoamérica en donde el Zika es endémico, como por ejemplo en Colombia y en otras regiones del Pacífico, uh-huh. llegando a un 75% de la población que ha estado en contacto con ese virus, uh-huh. y no se registra esta cantidad de malformación. Claro. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es alertar en ese informe, alertar sobre las medidas que están hablando y que en ese momento, en una reunión de los ministros de salud del Mercosur, estaban citando, entre ellas, la fumigación aérea en contra de la Aedes aegypti, que uh-huh. es este mosquito que transmite el Zika y transmite el dengue, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que decimos, muchísimo cuidado con eso, porque la verdad que eso generalmente nos significa mayores riesgos que beneficios, y en realidad el vector y la propagación del mosquito tiene que ver con condiciones socioambientales, es decir, vinculados a la pobreza, vinculados al saneamiento ambiental y demás, y no particularmente vinculado a cuánto puedo o no de tirar por veneno, tirar de veneno en un avión, ¿no? Porque eso sabemos que solamente beneficia a las empresas proveedoras del veneno. Sí, claro. Entonces, claro. Eso es lo que nos intima Monsanto, ¿no? Particularmente el detalle este que nosotros decimos, que esta empresa, Sumitomo Chemical, es subsidiaria de Monsanto. Uh-huh. Y aparte, según el informe, el herbicida también se puso en el agua en las zonas más humildes, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros objetamos, que justamente son las regiones como Arrecife y demás, son justamente las regiones más pobres, con necesidades básicas más insatisfechas, en donde hay que evaluar otro tipo de cosas. Uh-huh. Nosotros en particular siempre somos de la idea de que hay que dudar de estas recetas mágicas. Primero, que hay que dudar de estas supuestas epidemias tan terribles, ¿no?, que las organizaciones internacionales nos plantean, porque tenemos casos testigos muy recientes, entre ellos el virus de la gripe A, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que eso fue un escándalo a nivel mundial, que uh-huh. eso fue una epidemia creada y viralizada por los medios, que tenía más que ver con que todos los expertos, valga la redundancia, que eran miembros del comité de expertos de la OMS, todos estaban relacionados con alguna empresa o con alguna corporación médica, y todos tenían que ver con la producción, ¿no?, desde el roflumilaz, que era el medicamento, hasta con todos los reactivos para, claro, hacer el diagnóstico y demás. Uh-huh. Entonces nosotros nosotros somos muy sensibles particularmente de esas cosas. Esto que se trata de manifestar por los medios y demás, en términos o en clave de paranoia, de peligro, de alerta, uh-huh. Siempre nosotros tenemos que ver y pensar que puede haber un trasfondo, lamentablemente, económico, ¿no?, en términos de que la salud, uh-huh. es un campo total y absolutamente mercantilizado, más cuando hablamos de salud a nivel global, sí, más, claro, cuando hablamos de que los ministerios de salud están involucrados. Particularmente Brasil, ha comprado el herbicida en cantidades increíbles. También ha hecho otro ejercicio con mosquitos transgénicos, que la verdad que no sirvió para absolutamente nada, excepto para las fábricas que producía los mosquitos transgénicos. Entonces, perdóneme, pero es casi de ciencia ficción, ¿no? Sí, pero lo tenemos que ver en esos términos, porque cuando nosotros hablamos de salud pública, uh-huh. Siempre estamos hablando de licitaciones internacionales, siempre estamos hablando de que hay alguna corporación biomédica, uh-huh. atrás, que son una de las más importantes del mundo. Nosotros recordemos que generalmente, como por ejemplo Bayer, que es la más conocida, pero después hay muchas más, y todas esas producen no solamente líneas de medicamentos y líneas de reactivos, líneas, sí, de todo lo que tiene que ver con la cuestión biomédica en sí, sino que también muchas de esas producen venenos y agrotóxicos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tienen toda la línea de trabajo completamente, por decir, resuelta. Claro. Entonces, esto es para prestar muchísima atención. Y bueno, evidentemente esto le ha molestado a Monsanto, que nosotros circuláramos con esta empresa, que por supuesto su larvicida no está dando muchos resultados. Entonces, ahí sí nos intima una multinacional a una organización de trabajadores de la salud, que por supuesto es voluntaria, que por supuesto es científica, que por supuesto está por fuera de cualquier institución, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, la verdad que nos habla de eso, nos habla de que ya de por sí Monsanto goza de una muy mala imagen pública, ¿no? Y en este sentido pareciera que quiere empezar a trabajar en el tema, ¿no? Hoy aquí en Córdoba sale una nota, por supuesto, de que ya Monsanto están revaluando realmente no instalarse aquí en Córdoba, en Malvinas, Argentina. Entonces, claro. No realizar inversión, lo cual para nosotros es un triunfo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por más que ellos lo pinten como una decisión empresarial, o como quieran pintarlo, todos sabemos que eso, si se da de esa forma, es porque hubo una movilización popular sostenida durante 4 años. Más o menos, ¿no? Y por supuesto, sí, más o menos 4 años. Y por supuesto, y por más que lo pinten como una decisión empresarial, y por más que también lo pinten como que es una gran pérdida para la sociedad cordobesa haber perdido estas inversiones, nosotros siempre a esto lo ponemos en clave de que el progreso que nos enferma, nos mata, nos contamina, no es progreso, no lo podemos cuantificar, no importa de cuánto es la multa que se le haga a la Barrick Gold por el derrame de cianuro, porque nosotros no podemos cuantificar cuánto cuánto significa la vida de esas personas, el acceso al agua potable, tener agua potable sin riesgo, ¿no? Entonces, esas cosas parece que tenemos que plantearlas. Y tenemos que, por supuesto, difundirlas todo el tiempo, trabajarlas mucho desde los medios, de la academia, desde el lugar que nos toque estar. Exacto. Doctora Cabrera, una última pregunta por mi parte. ¿Han tenido tiempo en esta semana, desde que empezaron a recibir estas intimaciones, como para tener una respuesta también en el plano judicial? Sí, en el plano judicial nosotros respondimos a esa carta documento. Por supuesto, lo que decimos es esto, ¿no? Nosotros toda la información que tenemos la tenemos de sus mismas páginas. Nosotros, digamos, negamos saber cuántas acciones o no tienen compartidas. Eso, por supuesto, dice en términos jurídicos que no es mi campo, ¿no? Pero nosotros negamos saber cuántas acciones tienen o no compartidas, pero que nosotros refrendamos que en las publicaciones lo que se manifiesta es que han trabajado juntos y han estado asociados. De hecho, tienen muchos hasta inclusive recortes de diario, ya no tanto del ámbito científico, en donde hablan de que estuvieron asociados hasta el 2014, ¿no? Entonces, esto nos parece importante. También para seguirles el rastro a cada una de estas corporaciones, porque ninguna de ellas duda en por ahí cambiarle el nombre, ¿no? Cambiarle el nombre, vestirla de otra forma y presentarse de otra forma en los países, ¿no? Esto de lo que se llama gozar de una mejor imagen pública, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eso también es para tener en cuenta futuro. Exacto, sí, basta ver el nombre que les dan a algunos emprendimientos mineros como para comprender, ¿no? Aratirí, por ejemplo, le ponen una voz guaraní a un emprendimiento que nada tiene que ver con el pueblo guaraní. Bueno, doctora Betiana Cabrera Fasolis, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes y por el compromiso sobre todo. Un abrazo y buen viaje, hasta luego. Chao, chao, gracias. Bueno, era la doctora Betiana Cabrera Fasolis, es integrante de la Red de Salud y Ambiente Médicos de Pueblos Fumigados. Me hizo acordar cuando volvía hacia acá hace un par de días, el avión hizo escala en San Pablo. Antes de partir de San Pablo, avisaron por el altavoz, vamos a fumigar el avión. O sea, más allá de que nosotros quisiéramos, nosotros digo quienes estábamos como pasajeros en ese momento o no, fumigaron el avión de punta a punta antes de salir del aeropuerto de San Pablo. La fumigación, tal como lo señalaba, llega a extremos, a todos los lugares. Bueno, seguimos con música en esta parte de Enredando las Mañanas de Martes.